poniéndola la nueva lechonera del rock. Y yo no la estaba anunciando porque no estábamos oficialmente como que hablado. Estábamos hablado, pero yo era el que tenía las dudas. Pero ya no hay ninguna duda. Entramos a Metal Argentum Radio todos los martes a las 6 de la tarde, ahora en Buenos Aires, Argentina. También estamos ahí repitiendo los martes a las 6 de la tarde Metal Argentum Radio, que ya lleva 10 años en esto. Aquí saludo a la gente de allá de Buenos Aires, pero como siempre también estamos a las 7 de la noche en Espectro FM los martes, también en Corrientes, Argentina, y estamos a las 8 de la noche en Metal Corrosivo México en diferido. Jueves, 2 de la tarde en De Montre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes, 12 del mediodía, Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes, 9 de la noche en FM Ser Metal, 99.5 MHz en Neuquén. Y estamos el domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Chile. En toda, estamos por allá por el sur. Les cuento, fui entrevistado por nuestro amigo Norberto Fernández de FM Ser Metal, del programa Inyectando Metal, y la entrevista que se me hiciera está colocada en mi página de Facebook, ya lo quiero hablar tan rápido que no me sale, en mi página de Facebook, en Lechón Atómico, así que busca a Lechón Atómico para que allá en Facebook, y busquen la entrevista donde hablé de todo. Hablé de mi programa, hablé del problema de la pandemia, hablé también de... Ay, le estoy metiendo al micrófono macetazos aquí. Hablemos también de distintas otras cosas. Así que ahí está para que escuchen. Y ya Lechón Atómico habló demasiado, ya hablamos demasiado. Vámonos con un clásico que está cumpliendo 37 años en el día de hoy. En el día de hoy, un 15 de noviembre de 1983, debutó este tema. Este álbum, no voy a decir más nada. Con esto se va. Clásico, clásico, clásico. hace 37 años. Mike at the Moon, Ozzy Osbourne, este discazo de 1983, cumpliendo año, tema Now You See, Now You Don't. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. El mundo de calera mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. Vamos con el señor Zakk Wylde. Black Label Society empieza la de nuevo. Ain't Life Grand. nunca Zach Wild vino para acá. Había que traerlo cuando estaba Black Label Society en su apogeo. Life Grand Black Label Society. Si usted tiene a Zach Wild en el Instagram, se va a dar cuenta que está más loco que una cabra. No, pero es un personaje, básicamente. Batman, cuando lleguemos a la Cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Ten cuidado si te invitan a la Baticueva. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a saludar a la gente que esté en el chat. La gente que esté en el chat, así que un aplauso a todos los que siempre nos visitan. El primero que estuvo ahí desde hoy tempranito es Sando, que fue el primero que llegó hace rato. De los primeros que llegaron aquí. También está otro de los que llegó primero, Dark Neruda, por ahí. Acero Latino está por ahí. Kissman es de los primeros también. Poncho, que viene siempre. Por ahí estaba Víctor, lo vi. Trato Blaster también es de los primeros. Galdi Tommy, que está por ahí también, como siempre, al pie del cañón, el hombre de las fotos de We Rock PR. Tenemos a Rafael Conway en sintonía escribiéndonos. También tengo saludo a los Bull Rockers. También saludo a Juan Pablo y a Pedro Mestre, que están en sintonía también. Saludo a la gente de Metal Wine Symposium, que nos están escuchando también. Un saludo a la gente de Avanzada Metálica. Avanzada Metálica, que estamos ya en sintonía. Estamos en sintonía por la Avanzada Metálica. Así que, saludos también a nuestro amigo Oscar Halford, que siempre nos escucha desde Costa Rica. Y bueno, gente, estamos muy contentos con los números. Los números tenemos al fin, por lo menos los números de TuneIn, que no los teníamos. Y estamos muy contentos con lo que está pasando por TuneIn, por lo que está pasando por Radio de Puerto Rico, que también nos transmite. Y tenemos pues los números de acá de Metal PR, y de verdad que estoy muy contento. Y en realidad, cuando tú ves tú miras la gráfica del programa y cómo el programa los domingos está repotenciada la emisora, es increíble, porque hay un salto casi duplicado de la cantidad de oyentes justamente empezando abril. ¿Y qué pasó entre marzo y abril? Ya ustedes saben que empezó el encierro entre marzo y abril. Y eso disparó muchísimo nuestro programa. Y yo imagino que todos los demás programas que habían en todas las otras emisoras. Así que aplauso a todos ustedes, que son los que hacen este tremendo programa aquí todos los domingos, y a todos aquellos que nos escuchan en diferido por todas las otras emisoras, y más bien también a todos los que son dueños de emisoras en todas esas emisoras que nos transmiten en diferido, porque se tienen el compromiso y el trabajo de estar ahí como siempre al pie del cañón y agendar todos los programas para que salgan directamente en cada una de las emisoras que no retransmiten diferido el programa. Así que brutal, gente, brutal. Miren, gente, vámonos con un tema de una banda nueva. Bueno, banda nueva porque es una banda del New Wave of Traditional Heavy Metal, esta oleada que se dio antes de la pandemia y que venía muy bien, con buen pasito antes de la pandemia, de bandas de una nueva oleada de heavy metal tradicional de distintas partes del mundo. Habían bandas de Canadá, aunque para mí en el Canadá es que hicieron muchas bandas buenas, pero también bandas de los Estados Unidos, bandas como Visigoth, Mulder, Riot City, y podemos dar muchísimas bandas más. Pero una de esas bandas se llama Eternal Champion, y vamos a escuchar del disco nuevo de Eternal Champion que salió este año 2020. Este tema es del disco Ravening Iron, el tema Ravening Iron. ¡Vámonos con eso! Escuchando lo nuevo de Eternal Champion, Ravening Iron. El tema Ravening Iron. este discazo lo puedes conseguir en Bandcamp. Yo de ahí fue que lo conseguí. Ya está sold out la versión en CD y la versión en disco LP. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Heretic. We'll be right back. escuchamos la banda de Francia de Grenoble en vivo tocando. Esto es Nightmare. Cuando tenían el cantante, porque ahora tienen una cantante muchacha. Que no canta mal, pero es otra banda diferente. Ah, el tema Heretic. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal las 24 horas. Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Y quién le va a decir? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. Así hay varios ya que están locos por salir. Vámonos con uno que está cumpliendo años. En esta semana cumplió años Adrián Barilari, así que vámonos con Adrián Barilari, Cenizas del Tiempo. Hey!

Bueno, y esta semana cumplió año también el eterno en Megadeth, David Ellefson, su bajista. Grabó en el disco y grabó también en este concierto. Megadeth, Hooking Mouth, The Root Awakening. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y volvimos a los estudios aquí en de la nueva lechonera del rock. Así que aplauso. Ustedes no van a creer lo que pasó hace unos momentos. Ahí le sigo metiendo patada al micrófono. Dios mío, pero ¿qué me pasa? Espérate, déjame acomodar esto aquí. Déjame acomodar. Ahí estamos, ok. Bueno, gente, ustedes no creerán lo que pasó aquí en unos minutos. Aquí se ha metido en el estudio de momento una cucaracha voladora que, si la llega a ver mi madre, hubiera dado un grito, bendito sea Dios. Se pone en el techo como cuando el gato silvestre se asustaba, que se pegaba al techo así. Muchachos, vino la cucaracha esa voladora, gracias a Dios que la maté. Pero ahora que yo lo pienso, yo hubiera usado la raqueta esta eléctrica. La raqueta eléctrica. Yo nunca he usado una cucaracha en la raqueta eléctrica, pero ese es el mejor invento que ha hecho la humanidad. Bueno, seguimos aquí, como siempre, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, y ahora yo que vivo entre las cucarachas, esa que buena. Y como siempre, en línea, en directo, con avanzadametallica.net, República Dominicana, metalpr.com, heavymetalmansion.com y Asalto Mata Radio Rock en España, y nos enorgullece estar por AZ Rock Radio Puerto Rico. Bueno, y nos llegó al estudio una banda de Ucrania. Y es una banda de un metal medio folclórico ucraniano, directamente desde allá. Así que nos lo hicieron llegar. Esto se llama Teren y el tema se llama Mara. Vámonos con eso. Промиж скрізь, ти повертаєшся через ліс. Я за тобою стежила, чари плела мереживом. Тут ти сьогодні пропадеш, більше від мене не втічеш. Біда за бідою, жура за журою, дала мене мати, за ніж молодою, за лісом не бачу, за вітром не чую. Залити можем, до мене ночою, ти мене можу, добро до побою. Доброго поводу до свого роду не буду казати, як стану питати, як найдуть сльози, вийду і скажи. Цього нікому не розкажу, квіти на топі я посаджу, лісу лобін на свої візьме. Я твоя мара, твоя біда, і вже не лишиться не сліда. Цей ліс для jer teper je tim. Lešati vično ti budeš njim. Bita za bidoju, žura za žurою, dala mene mati za meč molodoju, za lesom ne bače, za vetrom ne čoju, zaliti možem do mane ночою. Пусти мене можу, добро до поводу, добро до поводу, до смороду. Не буду казати, як стану питати, як найду сльози, вину искати. Bueno, y está en Bandcamp, la banda se llama Teren. Timo Teren. El tema se llama Mara. Nos lo hicieron llegar aquí al estudio. Bueno, añádele un idioma adicional. Ya hasta en ucraniano ponemos música aquí. Vámonos con esto. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. De Puerto Rico para el mundo. esta es la banda más bonita de la escena. Estamos hablando de Noción, de Puerto Rico para el mundo. El tema The Storm, La Tormenta. Metal tan duro, duro como la aleación Z. Indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Snake, can't stop this feeling. Tell me why. Kaisara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. Contracara del Perú. Más que ellos se llama el tema del álbum El Tour del Mal. From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Pues ahí teníamos a los muchachos de Contracara de Perú. Sacando más que ellos un disco en vivo. En vivo, grabado en estadio y toda la cosa, ¿eh? Tremendo video, tremendo disco del Tour del Mal, se llama. Y bueno, nos estamos solidarizando con la gente en Perú, bendito. Allá no estamos muy, yo les voy a ser sincero, yo no estoy muy familiarizado con lo que está pasando a nivel político allá en específicamente. Sé algo de que hay un problema con la Asamblea Nacional y el presidente, que destituyeron uno y metieron otro, algo así es, ¿no? Pero lo que sí sé es que hubo tiroteos, protesta, así que mucha fuerza Perú. Vamos a salir de esto, que está pasando, así que aplauso a la gente y para que le dé fuerza. Creo que hace poco estaba renunciando el presidente y saliendo, así que, wow. Si uno mira la, eso sí, si uno mira la trayectoria, ser presidente del Perú termina uno con, en los últimos años han terminado preso, hubo uno que se suicidó, otro estuvo en arresto domiciliario. Está difícil, ¿eh? Sucio difícil agarrar la presidencia de ese país. Sucio difícil. Vámonos con una banda que... Vamos a pesar esto un ratito más. Vamos a pesar. Ustedes saben que siempre hay una esquinita del trash, una esquinita más fuerte, pero vámonos con Centrix. Esto es There Will Be Consequences. Tope, eso es Centrix. There will be consequences. Temazo.

solicitada. Hardline Sunken Cheeks. Pantera. Saludo a Saurio que ha llegado por ahí. Hacía un ratito que había llegado, no lo había saludado. Nadie ha dicho en el chat que es esto. Clásico Possessed, Seven Churches. This is Sammy Pierre Duet from Goat Whore, and you're watching Metal PR. Inside a agárrate que va las millas. Overkill. Save yourself. Hagan mosh pit en la casa con el encierro, tirándose contra las lámparas o contra la esposa o contra los hijos, por favor, o los papás. No hagan eso, ¿eh? No se hagan mosh pit en las casas. Vámonos con esto. Debido a la orden de confinamiento por el coronavirus, existen dos opciones. Opción A, quedarse en casa con tu mujer, y opción B, ir a... B. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Vámonos con Strike Master. We'll be right back. se llama Metal Fast Kill. Son los muchachos de Strike Master. Brutal. En este espacio que siempre ponemos al final un poquito de thrash metal o metal más extremo, más pesado. ¿Quién dice que esos mexicanos no hacen tremendo, tremendo thrash metal? Vámonos con esto. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver. Sí, porque... Explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Testament. Uno de los discos que para mí es el disco del año. Está en el top 5. el disco Titans of Creation de Testament. Tema The Healers. Caso si no lo tiene, este va a estar en mi lista de los discos del año, Bestial. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa, gente, pero muchas gracias por estar ahí como siempre. Y fue un 15 de noviembre donde un 15 de noviembre en que Abad creó el reguero aquel en Argentina, ¿se acuerdan? Que Abad se cogió una borrachera y no pudo tocar y entonces se tiró al público e hizo un papelón allá. Pero eso lo hablamos ya unas semanas anterior. También fue un 15 de noviembre del 2005, hace 15 años, donde se reeditó el disco mítico para mí, mi disco favorito de Immortal, Sons of Northern Darkness, que originalmente salió un 4 de febrero del 2002 y un día como hoy se reeditó y se mejoró ese disco muchísimo. Y nos vamos con Immortal, vámonos con Immortal y cerramos el programa con Immortal. Nos vamos con un poquito de black metal. A mí me gusta más el black metal que el death metal, siempre ha sido así. ¿Por qué? No sé, pero más bien el black metal así teatral y eso. Vámonos con este tema, esto se llama Beyond the North Waves, mi tema favorito de Immortal de este disco, Sons of Northern Darkness. Nos vemos la semana que viene en otra edición de La Nueva Lechonera del Rock.